Pues con la música que en su momento facturó Jeff Russo para la película de 2018 Mile 22 o Milla 22, como se conoció aquí en España, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en una edición de Sin Audiencia que podría ser una edición normal, corriente y moliente, pero que si alguno o alguna se pone a mirar el calendario, pues igual va a resultar que no es un programa normal y corriente. Pero bueno, independientemente de eso, el programa, la entrega de Sin Audiencia que comienza ahora mismo es el programa número 1040, eso es un 1, un 0, un 4 y otro 0, el que te presenta siempre con el micro de control. No es otro que yo mismo, Javi aka Hum, y en el micro 2 esta tarde tengo a mi habitual partner, Jordi, con un esponjillo azul, así como muy fuerte, rollo, no sé si sería un azul Francia o un azul, no sé, de esos azul que no es oscuro, pero casi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Y la cuestión es que, sin dejar que mi habitual partner diga nada más, voy a pasar a presentar al otro cerebro que va a complementar la terna de cerebros o de neuronas, porque yo tengo neurona, no cerebro, de esta tarde en Sin Audiencia, que no es otro que nuestro querido Francisco, a.k.a. J.C. Jalenbeck. Buenas tardes y bienvenido de nuevo a esta, su segunda o tercera casa, caballero. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la cuestión es que hoy hemos hecho una pequeña quedada, pequeñita, así en plan petit comité, menas a trois, radiofónico, porque tenemos alguna cosa que celebrar, aunque sea a pequeña escala, ¿no? Porque nosotros las celebraciones no nos gusta hacer conciertos en estadios y cosas así, sino que nos gusta hacer pues cositas adaptadas a nuestra condición, ¿no, Jordi? Sí, somos más banda de local que banda de estadio. Exacto, sí, sí, somos del underground. Dicho esto, nos falta una pata para el banco. Sí. Que es el señor con la blanca. Es una pata que está un poco, pues tiene una baja, ¿no? Sí, porque ya el lunes me dice, ay, que mi hija Julia ha dado positivo de COVID. Esto se puede decir por la radio ya, con tranquilidad. Es que ha dejado un libro en el libro de visitas, un lo libro, ha dicho él ya. Un libro con una cita. Sí. Yo si él no lo hubiera dicho en el libro, no me referiría al perfectly tema. Entonces, dice, veremos el miércoles qué tal. Esta mañana el hombre se ha hecho el test y ha dado positivo. Y no tenía antígenos suficientes. No tenía, lo que no tenía era síntomas, era asintomático. Ya. Porque ya todos ya alguna vez lo hemos pillado y ya estamos más o menos. Y pero más bueno, de cuando uno das positivo, pues al menos tienes la diferencia de no contagiar a los demás, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues no ha podido venir. Nos ha escrito un mensaje muy sentido en el libro de visitas, que ahora leeremos. Pero, ¿a santo de qué? ¿Por qué estamos aquí o queríamos estar los cuatro? Un 7 de febrero del año 2001 se grababa el primer episodio, el primer programa. El programa 1. O sea, sí. el que precedió a todos los 1039 siguientes que hay hasta ahora, al menos. Correcto. ¡Qué fuerte! Ese programa lo grabaron solamente el señor Fernando Pérez con el señor Juan Carlos Cordero, nuestro puto webmaster. Vaya par. Y, ¿a quién se le ocurre? Y se grabó en el TEP, en el Casal del Raval. Sí, sí, sí. Entonces, lo recuerdo. Bueno, pues ellos grababan allí. No existía el podcasting, pero ellos hicieron una web, la hizo Juan Carlos. Y se subía al programa en Real Media, porque no había, el formato MP3 tampoco estaba extendido. Y todavía igual no se usaba apenas. No se usaba. Justito, y entonces, justito. Pues, como ellos prácticamente no ponían música, aunque en este primer programa sí que sonaba un poco de música, pues el Real Media les daba suficiente calidad para subirlo para a las voces, a la red. Sí, señor. Entonces, con el tiempo, en un programa llamado 40, apareció un tal Jordi. Luego qué en el fuerte año 2003 o 2004 nos incorporamos a Contrabanda, con lo cual empezamos a salir por radio, además de subir los programas a la web. Sí, sí, sí. Y luego más adelante hubo un señor que hacía un programa de rap llamado Distrito Apache. Qué extraño, ¿no? Que dijo, pues a mí me gusta el cine de género y yo voy a Donosti todos los años. Oye, pues haznos una crónica. Y empezó a hacer crónicas en el Sin Audiencia. Qué y de ahí fuerte, pues dijo todo. Pues, ¿qué os parece si me vengo también? Pues venga, más alegría. Y bueno, vino él y en estos casos se dice, y el resto es historia. No, porque es que se quedó de mi pareja. O sea, Javi y yo somos pareja, de hecho, desde hace más de 15 años. Tal cual. Llevamos más tiempo juntos que con mucha otra gente de nuestras sí, vidas pues, cotidianas. Eso es así. Seguramente, vamos. Eso es así. No y lo entonces, dudaría yo. Como sexualmente estamos liberados, sí, señor. Decidimos que aunque fuéramos pareja de hecho, de vez en cuando haríamos orgías. Y entonces, claro, ¿qué hicimos? Pues trajimos a Hallenbeck y a Cola Blanca. Por ejemplo. Y entonces, pues... Entre otras posibles combinaciones, entre otras posibles combinaciones, sí, porque de vez en cuando, pues, invitamos también a amigas y amigos del programa. A veces hacemos gangbangs aquí en el estudio. Directamente, y entonces, bueno, pues, de esos barros vienen estos lodos, y 22 años de vaya, sin audiencia, barro, que se cumplieron ayer. Sí, ayer era el 7 de febrero. El 22 aniversario de la génesis de Sin Audiencia. Pero que hoy queda mejor, porque es cuando... Bueno, claro. Como en cualquier condena, es 22 años y un día. Exacto. Claro. Aparte de que queda muy bien, es que ayer había distrito y evidentemente el día de Sin Audiencia es el miércoles. Pero bueno, claro, programa 1040, que queda redondito, sí, 22 señor. Años, que queda redondito y pensamos, hay que hacer algo especial, pero tampoco vamos a hacer un programa 1000. Pues, un programa pues, 500, no, porque ni hay tiempo, ni hay... Ni vida para hacerlo. 577, sí, ¿no? O sea, que, sí. Ya llevamos unos cuantos. Hay unos cuantos especiales, sí. Es que, a ver, lo importante es tener una excusa, cual sea o variopinta que sea, para pues juntar en una temática posiblemente muy subjetiva, pues algunos títulos que quizás pues no pasarían de normal por el programa, porque la actualidad siempre nos apabulla. Entonces pensamos... ¿Qué podemos hacer para el programa 22? Pues, ¿por qué no miramos qué películas hay con el número 22? En su título. En su título. Y de esas, ¿cuáles podrían ser sin audienceras? Pues miramos, hicimos una selección y ya os estoy dando una pista de sobre lo que va a versar el programa de hoy. Sí, de hecho, pues si pensáis qué música ha sonado hace 10 minutos en el comienzo del programa, pues quizás tenéis otra pista más extra. Entonces, vamos rápidamente con el libro de visitas y con iVox o iVox, porque tenemos comentarios varios. Cola Blanca no ha podido venir, pero ha sacado su vena literaria y yo lo he leído un poco por encima y nos ha intentado tocar la patata. Advierto. Vamos, venga. Nos dice el señor Cola Blanca, y como quien no quiere la cosa, os caen 22 puñaladas. 22 añazos tras los micros del misterio y el horror. 22 añazos ininterrumpidos de gore, slasher, horror cósmico, intrigas, dragones, festivales y, no menos importante, 22 añazos gestando una audiencia que, aunque el título del programa parezca que sea inexistente, está ahí tras las ondas. Los podcasts, los iVoox, los tweets, los Instagram, los Discord y cualquier forma de comunicación con quien quiera escuchar. Este año de celebración de los 22 patitos de los 1000 programas cósmicos, yo con la blanca debería estar ahí con vosotros, frente a un Hallenbeck senecto vetusto, pero con una mente prodigiosa que Chrome se la conserve hasta sus últimos estertores. Con un Jordi, el que os lee, no confundáis la voz con el más pequeño en tamaño de la crew, que es un coloso irreductible del trabajo, un juggernaut de la organización, un Dorian Gray de las ondas que no envejece ni para atrás. ¡Miau! Y como no podía ser de otra forma, el fiel escudero del titán de la Or, el culebrilla que todo lo monta, el Fokker de la técnica infatigable e indestructible, ahí tenemos al maño del Pico de Oro. ¡Qué mamón! El verborreico incansable capaz de vender una crema solar en el Polo Norte, el gran Javi, a.k.a. Hum. Bueno, tras esta masturbación grupal, como diría el señor Lobo, solo me queda decir gracias, mil y una gracias, una a una, por todo aquello que me habéis aportado con vuestro trabajo. Me habéis metido a un Paco Cisco Hallenbeck en mi vida, a un Jordi Vaquero, a una Aida señora de sándwich, a un Siol, a un Iván y a un montón de gente más que cabría mentar, pero que de hacerlo no acabaría nunca. Y acabo. Muchas gracias por permitirme subirme a este barco vikingo que navega Dios sabe ande, pero que en vuestra compañía solo cabe decir, por 22 años más, Valar Morghulis Motherfuckers. Atentamente, Cola Blanca con COVID. Posdata, si os quiero un montón, pero sin mariconadas. Bueno, ponte bueno, bombón. Que te extrañamos y te echamos de menos a partes iguales. Justo después de escribir esto, he recibido un mensaje por ahí suelto suyo diciendo lo que hace la fiebre. Sí, sí, es la justificación. Es la justificación. Claro. Sí, sí, sí. O sea, ha querido esto. O sea, no se ha querido hacer totalmente responsable de lo que ha escrito. De la enajenación que acaba de escribir. Muy bien. Tenemos a Siol que dice: a mis queridos Doble J, un enorme saludo y mi más enorme la felicitación por esos 22 años en antena. A ver quién puede decir lo mismo. Hoy, en la sección de Cine Asia de Escapa a la Rutina, traigo un clásico japonés del año 61 del maestro Kurosawa. La primera que vi, incluso antes de la archiconocida, Siete Samuráis, Yojimbo. Olé. Aquí, el gran Toshiro Mifune se mete en la piel de un ronin, samurái sin señor, que busca fortuna y llega a parar a un pueblo donde hay dos clanes que se disputan el mando. Nuestro protagonista, buscando beneficios económicos, generará caos y destrucción entre estos rivales gañanes, utilizando todos los trucos y todas sus artimañas posibles y, por supuesto, sus letales katanas. Actualmente disponible en Filmin, por si la queréis visionar, 22 abrazos titánicos. Pues muchas gracias, Siol. Pues y sí. Aprovechando que tengo a Hallenbeck, hay una versión de Yojimbo del señor protagonizada. Por favor. Ya, estoy que me se te pone la piel de gallina, ¿eh? Estás hablando de Clint Eastwood, ¿verdad? No. No. Estás hablando del gran Walter Hill dirigiendo con música de Ray Cooder. Estás hablando de El Último Hombre. Sí, señor. Son brutales todas estas películas, que además ya sabéis. Bueno, pero di quién es el protagonista, porque claro. Ese señor que desgraciadamente se ha retirado, o gracias a Dios se ha retirado después de lo que llevaba haciendo últimamente, el señor Bruce Willis, sí, correcto. Uh-huh. No, a ver, es una película que pasó un poco desapercibida, me parece una gran película. Pues a mí me dejó, aluciné mucho, porque además recuerdo haberla visto casi solo en el cine, y yo decía, hostia. Creo que se merecía algo mejor. Lo que pasa, claro, estamos hablando de una historia pues que finalmente la conocemos todos. ¿Por qué? Porque recordemos que justo después de Yojimbo, un tal Sergio Leone hizo una película que se llamó Por un puñado de dólares y que tuvo sus problemas justamente con esta película Yojimbo. Sí, sí, y entonces, creo que se llegó a poner una... Hubo una esto, lo que pasa es que finalmente hubo alguien que quiso rascar más y dijeron, vale, sí, nosotros nos hemos copiado de Yojimbo, pero Yojimbo se ha copiado de una novela de Dashiell Hammett llamada Cosecha Roja. La historia es así, y es cierto. O sea, además esa novela tengo la suerte de habérmela leído porque fue el número uno de la colección que se inició en el año 81 del Club del Misterio de Bruguera. Tenía unas cuantas yo también. Pues sí, el número uno era Cosecha Roja. Sí, sí. Que es... O sea, altamente recomendable. Y eso es la historia de en esa película. Es un ampón. Bueno, no sé si era ampón o era uno de alguna compañía. El caso es que llegaba a una ciudad en la cual habían dos bandas. Y juega con las dos bandas. Recibe también, porque recordemos que también Clint Eastwood recibe su dosis de mantas, porque lo dejan. O sea, le dan una somanta a palos en. No me acuerdo cuál de las dos bandas, pero lo dejan baldao. Y después, y Bruce Willis también, o sea... Bueno, sí, claro. Incluso cuando acaba esto, él dice, joder, pues después de todo lo que he pasado, al final, con lo que llegué es con lo que me he ido. Es que no quiero ahora equivocarme, pero yo diría que en alguno de los videojuegos de Fallout, también se hace el mismo caso, que tú vas a un pueblo y puedes trabajar para dos facciones que están enfrentadas... Y hasta la decisión final de tomar partido por quién, también haces un Yojimbo. O sea, realmente se ha utilizado en videojuegos, en cine, en literatura. Pues se gestó con la novela de Cosecha Roja. Y sí, es una trama que se ha utilizado a lo largo de los años y que da mucho juego, la verdad. No hay que ver Kurosawa de cualquiera de esos clásicos... De los siete samuráis se hizo Los Siete Magníficos. De Sangre, que era un Macbeth. Era un Macbeth, sí. Era un Macbeth, y aún me suena y otra, que es aquella en la cual cada uno explica la historia de una manera totalmente diferente, que ahora no recuerdo el nombre, Rashomon me parece que era. Sí, que también se ha utilizado posteriormente en el cine. Por ejemplo, la del Caballero Verde, no había las tres versiones... También. De que cada uno le explicaba la historia desde su punto de vista. Exacto. O sea, sí. Bueno, es un recurso que se ha usado muchas veces este. Sí, por si alguien busca y no le suena el título en castellano, Last Man Standing, de 1996, es la película de Walter Hill con Bruce Willis a la cabeza y también con Bruce Dern, por ejemplo. Bruce Dern y haciendo de pirao, estoy ahora pensando... Ahora se me ha ido el nombre del actor, pero bueno, es Christopher Walken. Por ejemplo. Es buen pirao. Siempre hace de buen pirao. Está... Bueno, es que además es una película seca, muy seca. Uh-huh. Estamos hablando no solo en la época en la cual, que es justamente la famosa ley seca, sí, sino que estamos hablando de un pueblo, o sea, que está todo lleno de rodeado de desierto, con polvo, no da pie a darle mucha imaginación a la cosa, sino que estamos en un reducto muy, muy cerrado. Sí. Y que no es Almería, pero... Y solo puedes hacer el mal contra cualquier bando. Fíjate el juego que nos ha dado Siol con Kurosawa, ¿eh? Hombre, siempre en un momento. Repartiendo. Chemix, que nos dice: muy buenas, lo primero felicitaros por esos 22 años de radio. Todo un logro de trabajo y constancia, y desearos otros 22 años más de éxito en las ondas, aunque os tengamos que escuchar con sonotone. Vista, y tarde por cierto, Bullet Train, ingeniosa y divertidísima, y que a pesar de sus dos horas es súper disfrutable. Se ha hablado en anteriores programas de cine de terror mainstream con Smile y Megan. Bastante decentes ambas, pero si me tuviera que quedar con una, quizás sería con Megan. No sé si porque no esperaba mucho y me sorprendió, y con Smile lo contrario. Wakanda Forever. No esperaba mucho y no lo encontré. Al nivel que Thor Love and Thunder, pero aquí con dramón en vez de chistes. Pero igual una película que después de casi tres horas tienes la sensación que has visto unos cuantos videoclips con mucho efecto especial. Le sobra una hora como poco. Venus, pues como comentó Hume, la película va de más a menos y se vuelve un desastre poco entendible y donde las cosas pasan porque sí. Aunque tiene cosas buenas, no las han sabido pulir y tiene momentos más que absurdos, incluida la escena y frase final. Saludos. Pues también, sí. Porque todo va incluido hasta el último segundo de metraje. Y luego, por otro lado, tenemos en el último programa que publicamos en iVoox, el 1039. Sí. Comentario de Vacio Zono 3, que nos dice: he visto el tercer episodio de The Last of Us y diría que es un interesante paréntesis y que me está gustando mucho la serie, incluyendo los modificados que añade a la historia original. Abrazos, par de dos. Amenazo con volver pronto por el libro. Pues cuando quieras. Sí, sí, sí. Vuelve, vuelve. Y PJ Cleaner, que nos dice: 22 añazos ya con el programa. Yo me siento honrado de estar escuchándoos desde el programa 400 o así. Quizá incluso un poquito antes. Muchas felicidades y a ver si conseguimos llegar a 50. Un abrazo, amigos. Pues 50 años ya, no sé cómo estaremos. Ya una cifra que ya empieza a... El sonotone lo llevaremos nosotros. Habrá que mirar qué películas hay quizás, con el número 50. Quizás deberíamos implementar alguna cuestión técnica, como meter las cabezas en frascos de formol, como en Futurama. En Futurama, ¿no? No sé. Quizás así podemos seguir haciendo radio. ¿Quién era la de Nixon? Sí. Bueno, y Leonard Nimoy. Sí, yo si quieres hago de Nimoy. Mejor, ¿no? Es broma. Había muchas cabezas. Yo me quedaba con las cabezas de cualquiera de los tres de los Beastie Boys, por ejemplo, que también salían, dando un concierto en cabeza, por decir una. Y bueno, esta semana no vamos a hablar de los estrenos, porque si no, no nos va a dar tiempo de meter nuestros 22. Sí. Pero sí que os decimos que este viernes 10 de febrero... viene Los Fabelman, la película de Steven Spielberg tan nominada a los Oscars, por si le queréis echar un ojo. Y también hay una película que pasó por festivales, dirigida por Víctor García, que es La niña de la comunión. Sí. Y de la cual Javi, que la ha visto, hablará la semana que viene. Sí, exacto. Hoy me callaré y simplemente diré que no os dejéis llevar por los prejuicios. Aquí tenemos un ejemplo guapo de cine de terror comercial hecho en España. Bueno. Ya hablaremos más profundamente la semana que viene. Muy bien. Pues antes de empezar con estas películas que llevan en su título el número 22, ¿queréis añadir o decir algo o comentar algo sobre este aniversario? Pues que a mí me pilla poco menos que en gallumbos como todos los demás. O sea, yo flipo que sigamos sumando cifras y acumulando números, porque yo aquí vengo cada semana, tío, y yo qué sé, a mí no se me hace esto que haya pasado tanto tiempo. Pero bueno, ahí están los calendarios para decirte lo contrario, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo sigo haciendo, pues como cada semana, pedaleando ahí, entre peli y entre serie y entre tal, y algún líbrico que ya caerán, pero bueno... ¿Qué os parece? ¿Avanzamos en orden cronológico, por ejemplo, por poner un sí, orden? A ver, sí. Es un orden que es bastante, digamos, coherente con... podemos decir que hemos visto tres películas para uh-huh. este especial y que las tres, en principio, solo por su coincidencia numérica, pues resulta que escondían detrás algo más que una mera cuestión, digamos, de doses repetidos. Y la verdad es que con la tontería de hacer un especial por esta numeración tan concreta, pues yo al menos puedo decir que he descubierto pues tres pelis que me faltaban de ver y que por una razón o por otra se me habían escapado del radar en algún momento. Porque uh-huh. algunas son más recientes y otra pues no. Y yo qué sé, pues la verdad es que, aunque sea solo por el hecho de decir, hostia, pues guay, porque tengo tres títulos que igual ni me hubiera fijado en ellos con la locura semanal que tenemos en el programa, y gracias a esto a este especial de 22 años, pues podemos hablar en términos muy concretos de tres títulos que al menos, con diferencias sutiles y con cada uno con su temática, pero que los tres resultan mínimamente interesantes, si no algunos incluso especialmente interesantes. Así que, si os parece bien, a mí la cronología me parece una razón como cualquier otra para empezar a darle. Perfecto, pues vamos a empezar con la primera película, la que primero se rodó, que fue en el año 1970. Sí, digamos que tenemos dos del siglo XXI y una del siglo XX, ¿no? Porque correcto. Podemos hablar ya de siglos en el cine. Directamente. Es una película que se llama Catch 22, uh-huh. Aquí se llamó Trampa 22, está dirigida por Mike Nichols, y si veis el reparto, os caéis de culo. Totalmente. Porque tiene al señor Alan Arkin como protagonista, pero por ahí aparecen Martin Sheen, Anthony Perkins, John Boyd, Orson Welles, Richard Benjamin, Argan Funkel, en su primera aparición en el cine, por ejemplo. Y no lo hace nada mal. Es que en esa época hizo varias películas, lo que pasa es que luego... Se centró en el... Bueno, se centró, rollo. Digamos, no te pienses que tampoco es una, no es un artista que haya... digamos, aparte de sus duetos con el señor Paul Simon, no es uno de que sacaba un disco cada año. O sea, ha sido bastante... Pero en esa época coincidió que hizo un par o tres de películas y esta fue una de ellas, que yo no sabía que él salía, hasta que me puse a ver el casting. El casting es brutal y además también hay que destacar que es una de las cosas que luego vamos a hablar, es el tema de que hay también varios actores que están muy adscritos a lo que es al cine o a la televisión cómica de Estados Unidos. Uh-huh. Sí que es verdad. O sea, gente como el Jack Guilford, gente como incluso el Martin Balsam, quizás no tanto. Sí, gente secundaria. Pero varios de estos actores que los has visto en... Salía por ahí Charles Grodin también. Exacto. Bueno, pero es que claro, todos estos que salían salían súper jóvenes y algunos casi ni los conocías. Ni los conocías, sí, sí. Porque, hostia, Martin Sheen, ¿cuántos años tenía en aquella época? Era un criajo. Charles Grodin tampoco mucho. No. Te suena de Huida a Medianoche. Claro, o sea, pero... yo no sé Martin Sheen, pero aquí tiene voz de pito todavía. Hasta, o sea, ni siquiera se le ha madurado la voz. Anthony Perkins se le ve bastante joven. Hombre, claro, Anthony Perkins pues hacía pocos años que había hecho Psicosis. Sí, pues como tres o cuatro años. Era muy joven porque digamos él empezó a finales de los 50. Sí. No, la verdad es que es una película con un casting y claro, cuando brutal. Ves tantos actores o incluso quién es el guionista, que es un tal Buck Henry. Uh-huh. Además, que salía como actor en la película también. También actor, uh-huh. Pero el Buck Henry es digamos una de las dos cabezas pensantes que crearon la serie El Superagente 86. Ya ves. No te iba a decir que él bebe de una novela de Joseph Heller. Que es que Trampa 20 es una película que parece una película bélica, es una película antibelicista que transcurre en la Segunda Guerra Mundial en una isla de Italia donde está destacada una... Un escuadrón de bombarderos norteamericanos que están destinados a Europa, pero la película es muy surrealista. Ya la novela en que se basa, que es del año 61, del señor Joseph Heller, es una novela construida a base de relatos inconexos que a medida que vas avanzando se van conectando. Y te alterna escenas de una serie de personajes que parece que estén todos idos de la cabeza. Un poco, pues, buscando la temática central de la peli al final. Sí, la locura, ¿no? La enajenación. Y la locura asociada a la guerra, ¿no? Pero contándote los horrores de la guerra, se ve que el señor Heller, de una manera absolutamente brutal y descarnada, con asesinatos, violaciones, con una temática que haría sonrojar a un terrorista. Quizá me he pasado, pero una cosa muy brutal. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando el señor Buck Henry quiere adaptar la novela del señor Heller en película, tienen la aprobación del señor Heller, pero simplifica mucho la trama. Eso no quita que la película tenga algunas escenas realmente crudas, pero el tono surrealista y rozando a veces casi la spoof movie, en alguna situación, cuando faltaban casi 10 años para que tuviéramos uh-huh. una aterriza como puedas, ¿no? Pues la convierte en una película muy curiosa. Muy curiosa y bastante fascinante. Especialita, sí. Habrá gente que no entrará, en absoluto, porque es... cuando empiezas a verla dices, ¿qué me están dando? No lo acabas de entender. No, es una lástima que hoy no esté con la Blanca porque estamos precisamente hablando de él. En este caso, porque él no entró. Él no ha entrado y todo el rato que me hablaba de ella, es más, él nos ha recomendado la serie de televisión. Sí, eso hablaremos un poquito más tarde, pero sí, porque hubo serie de... Hay otra adaptación de ese libro. Sí, porque es que además, Trampa 22, que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, el mismo año, en vez de Mike Nichols, el señor Robert Altman dirige una película que se llama MASH, y en este caso basada en una novela, también bestseller de Richard Hooker, pero escrita en el año 68, creo, no 61, y que también es claramente con un tema antibelicista, muy surrealista en muchas ocasiones, y que habla de unos médicos en la guerra de Corea. Exacto. Que tienen pues unas situaciones que a veces poco tienen que ver con la guerra y con un mensaje claramente en contra de cualquier tipo de guerra, porque aunque habla de la guerra de Corea, pues estaban en aquel momento con el conflicto de Vietnam, y entonces era una manera pues también de llamar a la atención, ¿no?, de que después de lo de Corea estaban volviendo a meterse en otras aguas que no eran de su incumbencia. Es que ¿no? Sobre todo meten en situaciones en las cuales estamos en medio de una guerra, pero los personajes principales actúan como si estuvieran haciendo otra cosa menos una guerra. Exacto. En la anterior estamos hablando pues de uno que ha pilotado no sé cuántas misiones y está va para 50. El tío quiere irse para casa porque está hasta las narices y quiere, pero tenemos a uno que se dedica a hacer trueques con todo lo que pilla. Hace un truque esto porque quiere cambiar el teniente esto, de se intendencia, quiere ir a tal país para negociar con unos para ver, o sea cada cual va y habla de su sindicato y cada uno va por ejemplo en la de los doctores, la de Mash pasaba lo mismo, teníamos a dos médicos protagonistas que la primera vez que se conocen porque uno de ellos le llaman el trampero, ese él lo conocía por, o sea, el otro personaje lo conocía de haberlo visto jugando a, me parece que era béisbol o a fútbol americano, no me acuerdo cuál de los deportes. Ostras, tú eres el trampero, yo te vi hacer esto. O sea, y se dedican, bueno, se dedican a jugar al golf, se dedican a hacer todo tipo de cosas. Porque, claro, a lo mejor todos tenemos la idea de la serie, la película no es que sea totalmente diferente a la. O sea, son parecidas, pero la serie era un poco más, digamos. Más cómica que la película. Sí, más cómica, pero. La peli es un poquito, yo toque amargo. La acuerdo más amarga, la peli que la serie. Sí. Pero sobre todo es porque es más ácida. De todas formas, si hablábamos de repartazo de Trampa 22, recordemos que el repartazo de MASH tenía a Donald Sutherland, a Elliot Gould, Tom Skerritt, Robert Duvall, Fred Williamson, Sally Kellerman, o sea, era también... Era una competencia brutal, ¿no? Es que en esa época coincidieron varias películas antibelicistas. Y la madre de todas, la película bélica, que en el año 70 fue Patton, ¿no? Exacto. Donde además se llevó el Oscar el señor Joseph Scott y, claro. Y fue el primero que se quejó porque nada más no quiso recibirlo. No lo fue a recoger. O sea, no fue a recogerlo. Sí. O sea, este no mandó a una India como hizo dos años después el Marlon Brando. O sea, no Marlon Brando, pero el Joseph Scott. Bueno, pues a ver, la 20th Century Fox, que era de las pocas compañías que en aquella época estaba. Bueno, había sobrevivido a Cleopatra. Uh-huh. Y entonces quisieron poner todos los huevos en la cesta de Patton. Ya. Y entonces los que quisieron hacer MASH los dejaron y dijeron, haced lo que queráis. Que al final MASH, o sea, consiguió incluso, no sé si más nominaciones en esto, pero consiguió más repercusión la película MASH casi que lo que era Patton. Patton precisamente no es, vamos, yo la recuerdo de pequeño por el speech inicial justamente de George Scott. Porque además en la época que yo lo vi, pues te hablaban de una película en la cual el protagonista habla de los hijos de perra. Y, hostia, oírlo eso en una película, pues en la época que yo igual tenía 8 o 9 años, hacía que yo me parecía, hostia, voy a ver una película que el protagonista dice hijos de perra, hostia, mola. No, y o sea, no le cosen la boca ni nada, ni le ponen un esparadrapo. Y veías, hostia, en la película y te pones a ver la película y de pronto aparece Karl Malden, que tú lo estabas viendo justamente en las calles de San Francisco. Entonces pasó eso, entonces MASH quedó como de tapadillo y al final tuvo casi más éxito comercial. Bueno, de hecho, comercial. MASH tuvo luego serie a continuación, cosa que Patton no tuvo. Serie, y además recordemos que MASH, el último episodio de MASH, durante un tiempo fue el episodio más visto de la historia de la televisión, hasta que llegó un tal JR y le pegaron un tiro. Pero hasta ese momento, durante seis o siete años, fue lo más visto en televisión, el último episodio de MASH. O sea, fueron, no sé si 10 temporadas, o sea, estamos hablando de una serie que duró mucho, mucho tiempo. Y entonces, otra de las películas que también era antibelicista de esa época, es una del año anterior, que era ni más ni menos, a nosotros igual nos suena el título, que se llama Los Violentos de Kelly. Hombre, hombre. No, no poco, y de hecho podría decirte que a mí esta Catch 22 o Catch 22 me deja en algunas escenas un poco resaborcillo a aquella, sobre todo lo que tiene que ver con el comandante de intendencia, sí, sí, el John Boyd, y algún que otro asuntillo más de hacer negocios mientras la gente se está matando en la guerra. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues recordemos que esta es del año 69. Ya. Y luego yo creo y que también ya es tan coral como esta. Me refiero que a ese nivel. Tiene absolutamente. Otro repartazo. Otro reparto que también tira para atrás. Sí, señor. Y finalmente, yo ya consideraría, digamos, cerrar el círculo de película antibelicista de esa época. Johnny cogió su fusil del año 71. Lo que pasa es que esta es más directa hacia el antibelicismo. Estaba directa a la yugular, o sea, esta te deja el cuerpo, o sea, yo no sé si la habéis visto. Sí, o sí, sí, sí. Pero yo, o sea, yo la típica que recuerdo que fuimos a verla al instituto allí al pueblo donde yo vivía, la fuimos a ver allí al. Y hostia, cuidado. De hecho, se debería poner a los chicos y chicas en las escuelas esa película, sí, entre otras, ¿eh? No, hay que ponerles muchas, a pero a mí me la pusieron, o sea, yo iba, no sé, yo creo que iba segundo debut o algo así, uno de los dos segundos que hice, y recuerdo de verla, pues igual que, por ejemplo, había ido a ver 2001, igual que fui a ver, ¿cómo se llama? La En Busca del Fuego, o sea, son de esas películas, sí, que te hacían ir a verlas. Que, por cierto, ahora que dices, y no te quiero interrumpir, el 2001, hay un guiñazo a 2001, sí, en Catch, sí, a nivel 22, musical. A nivel musical, y un poco jugando un poco con la, entre comillas, majestuosidad que se le da al Así Habló Zaratustra en 2001, y aquí pues se le saca de contexto y se pone en una situación que es un poco, pues, no sé cómo llamarla, si erótico festiva, cómico, pseudo erótica o qué, pero bueno, que prefiero que se saca totalmente de contexto y se utiliza para una cosa súper baja y súper, digamos, de instinto. Correcto. Al respecto de su uso en 2001. Yo, o sea, me parece súper interesante todo esto que estamos hablando alrededor de Catch o de Trampa 22, pero no sé si lo hemos dejado claro, el argumento, tanto del libro como de la película, debéis quedaros claro con la idea de que pues es simplemente las andanzas de un capitán de un bombardero que quiere a toda costa que lo licencien para irse a su casa. Y vive en una base yanqui en Italia, y el ecosistema humano que hay allí, pues digamos que es permeable y proclive a cualquier tipo de situación, excepto a mandar a los soldados a casa, porque existe una norma en las ordenanzas militares que se llama Catch 22, que digamos que es poco menos que una ley que por la cual no se puede enviar bajo ninguna excusa a nadie a casa, a no ser que sea en un saco de cadáver, ¿no? Sí, más o menos. Realmente lo que pasa es que cualquier miembro de una tripulación de un bombardero, cuando lleva 25 misiones, puede pedir que le licencien. Sí. Pero hay peros. Claro, hay un pero. El coronel Cathcart, que es el que dirige esta base, cambia esa norma porque lo que quiere es salir con el récord de misiones de sus tripulaciones en sus bombarderos de esta base de Italia, sí, señor, para salir en el Saturday Evening Post como el coronel que ha logrado que sus tripulaciones batan todos los récords de misiones. A pesar de que con esta insistencia pueda incluso volver locos a sus soldados. Correcto. ¿No? Entonces, el capitán John Josarian, que es el protagonista, Alan Arkin, uh-huh, ya lleva 25 misiones y ve que no lo licencian. Y entonces es cuando este artículo 22, que se llama Catch 22 por los soldados, Trampa 22, sí, porque este artículo lo que dice es que cualquier soldado que demuestre que esté loco será automáticamente licenciado, pero que cualquier soldado que pida su licencia demostrará no estar loco y por lo tanto no será licenciado. Claro. Con lo cual, echa la ley, echa la trampa. Exacto, así es. Entonces, de aquí viene todo el argumento de la película. Entonces, lo que te ves es bueno, pues una serie de personajes que están todos absolutamente mal de la cabeza, con equívocos que realmente a nivel guionístico es que parecen una spoof movie, ¿no? O sea, resulta que fallece un surrealista. Fallece un comandante del escuadrón de bombarderos, necesita otro comandante, y para ser comandante hace falta tener como mínimo el rango de mayor. Sí. Se van a buscar a un mayor y resulta que encuentran a un mayor que se llama mayor de nombre, claro, de apellido. Pero no es mayor, es capitán, es, yeah, el capitán mayor. Y entonces le dicen, bueno, capitán mayor, Usted ahora ya es mayor, ahora es el mayor mayor, y va a ser comandante del escuadrón. Y el tipo trabaja en la lavandería, no ha cogido un avión en su vida. Y bueno, pues así todas. Os podéis imaginar 100.000 situaciones, lo que decís del teniente de intendencia que es capaz de coger y robar todos los paracaídas, dejar sin paracaídas de todos a los bombarderos para vender luego la seda y hacer intercambios comerciales con ciudades italianas y sacar réditos. Irse a Egipto. En un negocio capitalista, pero feroz. Totalmente. Bueno, entonces la película es un cúmulo de circunstancias. La película, hay que destacar el discurso antibelicista porque hay que ponerlo en valor, pero realmente es una hija de su época que es muy machista. O sea, vais a ver a las mujeres utilizadas como señuelo, reclamo sexual. También abordan el tema de la prostitución, que evidentemente en la Segunda Guerra Mundial, pues los soldados, los países ocupados frecuentaban la prostitución. Era algo bastante frecuente. Y las nativas de las poblaciones donde estaban esos soldados, pues evidentemente tenían que explotar sus cuerpos porque era la manera de conseguir cosas que solo tenían a su alcance los soldados, y estaban ellas con sus familias en una situación que tenían que conseguir esos bienes preciados como fuera. Y entonces esto también queda patente. También quedaba patente en MASH, ¿eh? En MASH también, Morritos Calientes era la definición de una de las protagonistas de la película. En Corea también se abordaba el tema de la prostitución. Sí, sí, sí. O sea, quiero decirte, ellos se iban a un puticlub, o sea, se iban con un permiso que cogían, se iban a un puticlub. Realmente hay que ver estas películas en el contexto de la época en que fueron rodadas y el contexto que trabajaban también históricamente, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero decir pero de todas formas, esta salvedad. A mí, Jordi, tampoco me parece que haciendo incidencia en la cosificación de las mujeres en los conflictos bélicos, me parece que el reflejo es completamente lícito usar en la película, me refiero. Sí, no, porque además, aunque es constante, yo creo que queda también reflejado de manera irónica. Totalmente. Que es lo mismo que el belicismo de la película. O sea, exacto. Que en este sentido, no es que haga apología, sino que lo pone en contexto como para ridiculizarlo. Exacto. De hecho, hay alguna escena. La misma escena de con algún soldado en el bar, con todos los soldados masculinos babeando y ella haciendo los guiñitos y sacando la lengua. O sea, realmente, claro, todo lo pasa por un filtro de ironía, ¿no? Claro, la secretaria de Orson Welles, en correcto, este caso. Correcto, en este caso. Del coronel, creo que es, o no sé si es coronel o capitán general. El jefazo de Italia. El hijo. Exacto. Entonces, bueno, pues la película es esto. Tiene una galería de personajes muy raros, un guión muy surrealista, escenas casi de spoof movies, como estar hablando en un jeep, dos personajes, y de pronto pasar un avión por detrás y estrellarse, ellos quedarse igual, importarles todo muy poco. Pero el avión explotando además de verdad, o sea que estamos en los 70. Luego hablaremos de los aviones. No hay efectos especiales más allá de los analógicos. Porque Paramount Pictures, que se gastó 17 millones de dólares de la época en la producción, aunque luego lo recuperó en taquilla, recaudó más de 25 millones de dólares, pero con los bombarderos es muy curioso, porque salvó del deballestamiento, de que desguazaran 18 bombarderos, bueno, de hecho 17 bombarderos, el modelo, el B-25. Sí, los ves. Sí, y le faltaba uno para estrellarlo en esa escena que acabo de comentar. Es buenísima esa escena, y entonces encontraron, o sea, a nivel cinematográfico. Encontraron uno en México que no funcionaba, pero lo remolcaron y fue el que hacen la escena de estrellarlo, porque ese no funcionaba. Pero los otros, las escenas de vuelo... Corales, que además son muy guapas. Debo decir que se emplearon 17 B-25 en perfectas condiciones de uso, de los cuales 15 se han salvado y están en diversos museos, algunos de ellos en el Smithsonian. Tenían pensado rodar en unas 6 semanas todas las escenas de vuelo. Pues tardaron 6 meses. Ya. Y más de 1.500 horas de rodaje en las escenas de vuelo, que además luego son solo 10 minutos de película. Sí, y que de hecho creo que hubo algún accidente con correcto. El equipo técnico y con algún director de segunda unidad, creo que hubo alguna desgracia por ahí. Tan también. Fuerte como para estos rodajes montaron unas torretas en los aviones para montar las cámaras, y el director de segunda unidad, John Gordon, no quiso ponerse arnés. Y rodando una de estas escenas a 1.200 metros de altura, en un golpe de aire se cayó de la torreta y se estrelló contra el mar y murió y falleció. Sí, que es casi lo mismo, pero con otra muerte ridícula de lo que le pasa a alguien que está en el mar cuando un caza vuela bajo de estos de hélice, ¿no? Y no voy a decir qué le pasa porque tenéis que ver la película. Retomo tu comentario de México porque es muy importante decir que, aunque la película, ya sabéis, en el cine es todo mentira siempre, aunque sea de con trasfondo histórico y de la Segunda Guerra Mundial y lo que queráis, ¿no? Pero aunque esta Trampa 22 emula la base de Pianosa en la Toscana que se utilizaba por los soldados estadounidenses cuando estuvieron ocupando, recordemos, la Italia que previamente había estado ocupada por los alemanes, o sea, pasaron de ocupación en ocupación, pues resulta que toda la parte que es de base militar, de aviones, de aterrizajes, de combates, está rodada en el desierto de Sonora, en México, que sí que hay una parte de la peli, sobre todo las que son más urbanas, que sí que están rodadas en ciudades italianas, pero lo que es el puro paisaje bélico, natural, con aterrizajes, con esas cosas extrañas que pasan a veces por la noche en la base militar, porque a veces pasan unas cosas que dices, bueno, o sea, no os digo qué porque tenéis que ver la peli, pero dices, hostia, pues eso también es el desierto de Sonora, ¿no? Y además, he de decir también que se nota un poco en que pues el paisaje que se ve cuando se toman imágenes aéreas o los aviones despegan o tal, dices, hostia, qué seca que es Italia por esta parte, ¿no? Porque se ve ahí como ahí no hay ni un matojo. Alrededor de la base aún se ven cositas, pero dices, hostia, yo pensaba viendo la peli, esto lo han debido rodar cerca del Vesubio, porque como hay zonas así que son así como de volcánicas, pues igual pues asemeja más, ¿no? Pero luego te pones a mirarlo y lo hicieron en México, que aparte imagino pues salía más a cuenta por ser México y por estar cercano, ¿no? Y que pues por el rollo de los aviones también, yo pues me estuve haciendo durante el visionado la película de que, hostia, estos han ido por toda Italia, por chatarrerías, repescando a ver qué posibles aviones pueden encontrar, pero claro, no, estos aviones estaban en los States o en las zonas del sur o de Estados Unidos o norte de México y las juntaron todas en Sonora para hacer estas, composiciones aéreas, ¿no? Porque en algunos momentos de la película, cuando los aviones vuelan todos en formación, dices, hostia, aquí hay presupuesto, tío. Y no sé, o sea, sí que había presupuesto, pero bueno, no para tanto, ¿no? Lo que pasa que también, pues esta Trampa 22, cuando decimos que es cine de los 70 en pleno efecto, es un poco también, no solo por ese reparto espectacular que tiene o por las localizaciones particulares o por el diseño de producción, que también está muy logradico para ser una peli de los 70, emula bastante bien, a priori, la Segunda Guerra Mundial, pero también, pues eso, esas faltas de prejuicios argumentales y también esa pastaza que se dejaban los estudios, porque esta peli, a pesar de que se rodó en su mayoría en México, también fue una inversión muy potente y aquí no. Lo que hablabas tú antes, Jordi, no escatiman en estrellar un puto avión y pegarle fuego para una escena mientras sirve pues como de escenario de fondo mientras dos están hablando, ¿no? En la película. Entonces, quería hacer esa salvedad también, ¿no? Un poco porque digamos que es hija de su tiempo, pero en todos los aspectos. Porque yo creo que esta también se puede considerar como una de esas pelis bélicas o antibélicas que jugaron un poco a salirse de la norma y a buscar un registro que hasta entonces pues igual estaba poco cultivado, ¿no? Luego otras le vinieron a copiar, al menos en intento de espectacularidad bélica, pues durante la década siguieron su estela un poquito más, ¿no? Unas que vinieron algunos años después. De un director que era la época que empezaba, el Mike Nichols, me parece que solo había hecho el graduado en aquella época prácticamente. Muy importante, yo no sabía que este tipo era el de ¿Quién teme a Virginia Woolf? Sí, bien. Que es un otro peliculón, sí, también, sí, quizás sí. Más por sus intérpretes que por la... Porque la, no deja de ser... La típica peli obra de teatro, pero claro, estaba él dirigiendo, ¿no? Hay que reconocerle un poco los sí, credits, sí. Aunque sea, ¿no? A Mr. Nichols. Y sí, y además es un tipo que sobrevivió a la locura de los 70 y luego pues siguió trabajando con pelis como Armas de Mujer o Se Acabó el Pastel o pelis de estas así que eran mucho más comedidas en cuanto financiación y en cuanto a espectacularidad, que eran más pelis un poco de hablar, entre comillas, pero claro, aquí el tío en el desierto de Sonora cogió toda la experiencia del mundo, vamos. Que además creo que es el director de A propósito de Henry. También, sí, sí, es que tiene un montón. Es un pavo que tiene un montón. Yo me acuerdo que en aquella época todavía escuchaba, no sé si Pumares todavía tenía el polvo de estrellas o... Pero pues escuché la crítica de Pumares de A propósito de Henry y dijo que era un alegato contra el tabaco. Hostia. El que seguramente era fumador. ¿Recordáis cómo empieza la película? Sí. El protagonista va a buscar tabaco y empieza la película. Y estamos hablando de un auténtico hijo de puta y... Y bueno, y pasan cosas. Y pasan cosas. Con una mesa tortuga y esas cosas. Bueno, pues yo lo que quería también decir la película, porque cuando comentábamos fuera de micro, antes de empezar el programa, el tema de la influencia que yo creo que ha tenido Trampa 22 en las spoof movies posteriores, uh-huh. Por gags visuales. Por ejemplo, no sé si estáis recordando ahora el gag del multiescayolado. Sí. Y el cambio está, del suero. Que está así puesto como... Pero recordáis el cambio del suero, ¿no? Sí. O sea, eso es de spoof movie 100%. Los equívocos en el diálogo. O sea, el Capitán Mayor, que yo creo que es una herencia luego que han tenido todas las spoof movies, pero también me recordaba a Un cadáver a los postres, Benson Señora, ¿no? Sí. O sea, también tenés ese rollo. El apellido para... Correcto. Entonces, todo eso yo creo que es un legado que Trampa 22 deja a películas que aparecerán 7, 8, 10 años después. Y yo creo que ese surrealismo es un punto de partida para lo que luego serían, para mí, las spoof movies... de la vieja escuela, como Aterriza como puedas, como Top Secret, como que para mí son las buenas. Luego, el género spoof movie ha degenerado y... Nunca mejor dicho. Sí, y entonces se han hecho verdaderas aberraciones, ¿no? Los hermanos Wayans han hecho auténticas salvajadas. Por si había que referirse a algún grupo, digamos, en concreto, los hermanos Wayans, todas las películas estas de parodias de Scream, pues... Las Scary Movies, directamente. Tal cual, dilo, lo puedes decir tranquilamente, que estamos en sin audiencia. Pues, a ver, yo es que, o sea, lo veo, Jordi, pero también veo que la parte humorística, y ya, si queréis, podemos ir cerrando esta parte de programa para continuar luego con más, porque realmente, pues, Catch 22 ya veis que da mucho de qué hablar, pero es que, o sea, a mí es la parte del humor surrealista que tiene, entiendo que es una... pues como un preámbulo a lo que se podría dar luego más adelante con las spoofs, pero yo lo veo también que es una especie de juego, no sé si el libro es así también, donde está basada la historia, de darle esa enajenación colectiva en vez de a través del drama o de las situaciones extremas super chungas, pues a través del vehículo del humor negro, ¿no? Que la película juega eso totalmente. Y también quería decir que, aunque nosotros la estemos alabando y creo que a nivel general, pues creo que nos ha agradado a los tres bastante la peli, quiero que la gente tampoco no se haga una idea equivocada sobre la misma, porque tampoco es que sea una peli, lo primero, no es muy lineal narrativamente. No, es difícil de digerir. Va y viene de sitios. La digestión no hemos dicho que sea fácil, porque tiene, pues eso, muchos componentes que quizás pues hay gente que le van a rechinar, sobre todo si estamos acostumbrados, entre comillas, al lenguaje audiovisual actual. Porque, sí, es que no tiene nada que ver. Y aparte, además, pues eso, cuando tiene esas partes del metraje que se pone onírica o que pone a jugar con la percepción que tienen algunos personajes de la realidad, pues eso te puede sacar un poco de tu posición de espectador estándar, ¿no? Quiero decir. Es que es una película incómoda de ver. Incómoda de ver por cómo está narrada, incómoda de ver por cómo a veces interactúan los personajes, que la carlinga del bombardero parece el camarote de los Marx. Tal cual, cosa tal que no pasaría en una situación real. Sí. Los equívocos oníricos porque no sabes cuándo el personaje está realmente viviendo la realidad o está viviendo un pasaje. O está delirando. Que está soñando, o está delirando, sí, por una herida que ha sufrido. Exacto. Y la película... no es para todos los públicos, en el sentido, no por calificación de edad, no es para todos los públicos, en el sentido de que, aunque es una película, tenemos desnudos, sí, eso sí, tanto masculinos como femeninos, tal también cual, vamos a decir cual, porque hay quien se va a recibir una medalla en pelotas. Entonces, por ejemplo, gran escena, por cierto. Entonces, yo creo que es una película muy curiosa que se tendría que ver porque es un ejercicio de cine al que no estamos habituados porque es bastante raro. Es una rara avis dentro del cine, incluso de los 70, que ya habían cosas raras. Sí. Y lo cual deja mi advertencia de que es una película que se ha de ver, pero con reservas. Sí. Porque no todo el mundo va a entrar en el juego de la película. El juego que propone la película es raro, es surrealista. Sí, y aparte, además, también quería dejar constancia de que no os dejéis llevar tampoco por la espectacularidad del reparto, ya que las interpretaciones son acordes a este marco narrativo que os estamos contando. Me refiero que aquí hay en bastantes ocasiones interpretaciones excesivas, sobreactuaciones, y hay momentos en los que les falta poco para ser incluso esperpénticas. Pero claro, esto juega a favor de esta enajenación colectiva desde el punto de vista del humor negro a la que quiere jugar un poco esta película, contando cosas sobre la guerra, ¿no? Sobre lo chungo que puede ser la guerra, ¿no? Entonces, claro, como idea esta es muy buena. Me refiero que si consigues entrar, te lo vas a pasar pipa. Pero cuidado porque, pues eso, sobre todo en según qué personajes es bastante excesiva. Cada vez que abren la boca parece que estés entrando, yo qué sé, en un sitio que están apostando borrachos al billar o alguna cosa así, ¿no? Y no, están es peña que está planeando bombardear determinadas ciudades para conseguir determinados objetivos, ¿no? Más o menos lícitos, normalmente poco lícitos, ¿no? Porque vaya tela también. Y joder, que eso pues contribuye a crear este, pues eso, marco enajenado, surrealista de la sinrazón un poco de los conflictos bélicos, ¿no? Que es un poco la idea final que debe quedar un poco en la peli. Y lo que hemos advertido al principio, como es una película antibelicista, tiene alguna escena cruda reflejando el horror de la guerra. Por supuesto. Cuidado, porque sobre todo hacia el final hay alguna escenita que a lo mejor con el tono de humor negro que tenía la película no os esperaríais que saliera algo tan pues específico y verosímil, y sale. Sí, o sea que... y de hecho, pues además justo al final hay una escena nocturna en la que el protagonista, el Alan Arkin, se da un paseo por unas callejuelas, unos callejones oscuros de la ciudad italiana en la que está pasando el permiso, y parece que sean eso, pues los grabados de los horrores de la guerra de Goya, pero adaptados a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que dices, cojones, o sea, menos mal que he estado toda la película de chufla y de cachondeo que y ahora pues me pega la bajona, ¿no? Porque pasa una cosa en la trama que, digamos, que les devuelve, entre comillas, a la realidad, ¿no? A los personajes. Así y dices, hostia, copón. Pero bueno, eso forma parte también, pues, de su parte guapa, ¿no? De como, eso eran como los propuesta. 70. Exacto. Eso eran los 70, es que en los 70... En los 70 no había corrección política. Eso. Entonces, bueno, que os quedéis con la idea de que es una peli muy particular, que aunque dura 2 horas, pues, y aunque tenga alguna escena repetitiva, pues, es bastante, quiero pensar, agradable de ver para un espectador que sea mínimamente crítico, y ahí lo dejo. Me refiero que, yo qué sé, o sea, entiendo que para abordar Trampa 22, pues hay que ser un poco echado para adelante, ¿no? Bueno, y querer ver películas o historias audiovisuales de otras décadas que pueden distar muchos kilómetros de lo que tenemos ahora. Que te hagan un poco de... Exacto, de shake. Que se te caigan las monedas al suelo. Exacto, y se te agiten un poco ahí las bolsas escrotales, ¿no? Que hablamos a veces. Sí, bueno, más gráfico posible. Bueno, se puede decir en la radio bolsa escrotal, ¿no? Hombre, de hecho lo digo cada semana. La bolsa de los cojones. Hasta cojones puedes decir si te apetece. Pues con dos cojones nos vamos a ir al año 2010. Vamos a pegar un mega salto, ¿no? Sí. De décadas ahí. Pero bueno, ya no nos vamos a ir muy lejos de Italia, ¿no? Pues nos vamos a Francia. Es casi frontera. Francia, es casi frontera. ¿Qué zona de Francia? Nos vamos a Francia y nos vamos a Marsella. Sí, señor. Y allí el señor gran lugar. Richard Berry nos dirige L'Immortal, 22 balas, El Inmortal, sí. Que es una película protagonizada por Jean Reno, Kat Merat, Jean-Pierre Dagoucin, Marina Foix, o Richard Berry, entre otros, que sí, es el propio director que sale en la película. Sí, de hecho, te iba a complementar tu comentario, Jordi, que Richard Berry, siempre que pronuncies un nombre francés, ponle acento al final agudo y aciertas siempre. Richard Berry tiene más registros de actor que de director. Sí, lo solo pasa, tiene 5 registros de director. Por sí. Eso, pero como actor tiene la tira. Me refiero que aquí pues se metió a esta aventura, no sé si decirlo ya, cansteril, y joder, pues que él de hecho hace doblete en la dirección y con uno de los personajes de la mafia marsellesa. Sí, señor. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una película basada en una novela de François-Olivier Gisbert y lo que tenemos es La mafia de Marsella. Quien ha dirigido la mafia de Marsella en los últimos años se retira y le deja a un amigo de la infancia la dirección de La mafia de Marsella, pero bajo unas premisas. Vamos a decir que quien dirigía La mafia de Marsella, que es el personaje que interpreta Jean Reno, dentro de que dirigía la mafia, tenía muy claro que había ciertas líneas que no se podían traspasar. Sí, tenía códigos. Y esos códigos quiere que sus sucesores los respeten. Y a partir de aquí comienza una trama, de la cual yo creo que no se ha de explicar nada más, donde vamos a tener unos flashbacks a la infancia de este capo de la mafia retirado. Y juventud. Donde vamos a ver cómo conoce a su heredero y a su abogado y en ese momento hacen un juramento de ser amigos para siempre. Y luego, pues, ya en una fase, vamos a decir, crepuscular de este hombre, cómo él ya quiere abandonar su pasado y veremos si su pasado le va a permitir abandonarlo o no. Sí, porque hay muchos personajes cinematográficamente hablando del ámbito de la mafia que ya lo hemos visto en otras películas también, en otros registros, que una cosa es que tú te quieras retirar y otra es que los demás te quieran retirar. Correcto. Un poco, ¿no? Esa entonces, historia. Con lo que hemos contado, yo creo que no hemos hecho ningún spoiler, pero el título de la película podría ser un spoiler en sí mismo. Tal cual. Sí, de hecho, yo me quedaría con el título original en francés, que es L'Immortel, que también dentro de lo que cabe puede ser susceptible de sacar conclusiones para un espectador, sí. Pero claro, 22 balas o 22 bullets, que es el título internacional de la película, pues claro, eso también es más todavía que L'Immortel, ¿no? Y si asocias los dos ya no te digo nada. Pero bueno. Estamos contando nada, o sea, es algo que... De todas formas, que enseguida la película sí, lo vamos quiero a, decir, vamos a los 5 minutos de la película te van a solucionar el tema de por qué de están se ahí titula, las 22 sí, balas. Sí, o por qué se titula la película o en francés, cómo se llama, ¿no? Yo también quería decir al respecto de del guión y de la historia, y es que esta historia, esta película está basada en una novela de corte biográfico escrita por ese señor que acabas de decir tú antes, por François-Olivier Gisbert, en la que se cuenta la historia real de un gángster marsellés que se llamaba Jacques Imbert. Aquí le han cambiado un poco el nombre, le han puesto otro nombre también que es un poco más del lado italiano, porque ya sabemos que geográficamente Marsella, aparte de por ser puerto, pues está pues a poca distancia de la península itálica, y bueno, eso implica que quizás pues las formas de hacer en Italia también se puedan traspasar a la parte mediterránea de Francia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y que además, entroncando con lo que es el cine de los 70, recordemos que en los años 70 hay una película que se llamó French Connection. Sí, pero es que, sinceramente, creo que la novela esta del Inmortel creo que también fue usada como base, me arriesgo de equivocarme, para parte de la trama de French Connection. Una cosa que no he podido comprobar, no he tenido tiempo, pero me lo quiero mirar, es cierto escenario que aparece en French Connection, en la original, que es cuando nosotros conocemos a Fernando Rey. Sí. Por equivocación, ruinas, pero Fernando Rey. Porque él quería Paco Rabal. Sí, bueno, pero esa historia la hemos explicado 40 veces. Sí, sí, sí, esa es de nota. Creo que Fernando Rey, o sea, hizo perfectamente su papel. Tal cual. Sí, sí, la verdad. Su fiera. O sea, papel de frío, o sea, vamos. Él aparece al principio de la película, no sé si os acordáis, en French Connection, aparece una especie como de ruinas, una especie como de castillo, un mirador, que me recuerda mucho a cierto mirador o zona que aparece también en esta película. No sé si es el mismo o al... Pues es que creo que ese castillo mirador creo que está en la parte alta de Marsella tal cual. O sea, pues... y además yo quería hacer una reflexión y luego seguimos hablando de lo que pasa en L'Immortel. Yo flipo... no sé si habéis estado en Marsella. Yo he estado una vez solo, unos días ahí pasándolo, pues como igual que he ido a otras ciudades de Francia, ¿no? Y realmente dices, ¿cómo se puede montar tanto pollo con los pollos que se montan del crimen organizado en un sitio que es geográficamente tan pequeñín? O sea, dices, hostia, que claro, ves Friends Connection o ves esta L'Immortel y dices, hostia, Marsella es, yo qué sé, es como Hong Kong o algo así, ¿no? Es súper gigante, o Nueva York, que es una ciudad costera, ¿qué va? Es chiquitica y hay un poco de diferencia solamente, al menos en el momento actual, que eso también se ve un poco en L'Immortel, de la parte costera, que es un poco la turística, y luego las banlieues o las zonas chungas que quedan en alto, como pasa en otros países del mundo, no al revés que pasa en igual en sitios como España, y dices, hostia, pues es que no sé cómo son capaces de liarla tan parda en un sitio tan pequeño, ¿no? Y bueno, aquí está la muestra en L'Immortel, por eso quería comentarlo esto, porque hay momentos de la trama de L'Immortel que pasan unas cosas tan tremendas y a tan super mega escala de gánster que dices, joder, menos mal que es un sitio pequeño, si fuera grande, eso podría ser, no sé, una masacre histórica, ¿no? Pero bueno. Está ubicado en una zona, sí, claro, un punto muy estratégico. Es muy estratégico para el comercio, digamos. Entonces, claro, eso implica que pues puedan pasar de todo tipo de comercio no mercancías. Solo a través del Mediterráneo, sino exacto, más allá del Mediterráneo. Exacto, exacto. La que estaba yo comentando justamente, pues eso. Lo que está claro es que los franceses, desde los años 70... a nivel de hacer cine de acción, ya nadie les puede enseñar nada. Y en esto, aquí se ha querido hablar mucho del cine español, que ha mejorado mucho y tal. Hombre, a la altura del cine francés no estamos ni de coña. El cine francés, a nivel de cine de acción, está al nivel de cualquier producción norteamericana y lo pueden decir con la cabeza bien alta. Sí, señor. Y en este sentido, L'Immortel es una película que no te da tregua, que está muy bien filmada, muy bien rodada, las escenas de acción son brutales. Persecuciones. La película a nivel visceral y a nivel explicitud está al 10, cosa que en las producciones americanas no están, porque por la temida R se corta muchas veces y aquí el señor Richard Berry no se ha cortado ni un ápice en mostrar las escenas con toda la crudeza, claro. Pero ya no solamente la crudeza visual, la sangre o los salpicones o los huesos rotos. Es que además escenas donde niños quedan abandonados y a su suerte y donde la mafia no tiene ningún miramiento con las familias de quien sea para exacto, hacerle daño, etcétera, etcétera. O sea, a este nivel está la película... al 10 todo el rato. Es cruda. Yo quiero destacar sobre todo, para mí hay la escena que me flipó totalmente, o sea, y que esa no la verás nunca en una película americana, es cierta intrusión que hay en una base, digamos, una casa muy grande, y hay cierto personaje que pues sube por una valla, salta y va a parar a un sitio. Sí, señor. Ese sitio en concreto, o sea, no lo verás en una película americana, o sea, porque cuando saltan, llegan ya prácticamente al sitio donde quieren ir. Sí. Y ya la primera habitación a la que llegan es donde tienen que rescatar, y aquí este no llega a la primera. Es más, tarda bastante en llegar al mínimo sitio. Y ese momento de llegar, o sea, lo vive. O sea, hombre, porque son realistas. A lo mejor para conseguir tu objetivo has de picar piedra. Y mucho. Y quien dice picar piedra dice cortarse la piel. Pero vamos. Pero 100.000 veces. Sí. O sea, y mucho. Y además, cuando el objetivo que quieres conseguir es un objetivo, bueno, que está por encima de cualquier meta económica, social, bueno. Sí, no, la verdad es que es una película que prácticamente no deja. O sea, no hace las típicas concesiones americanas. Como mucho hay una, sí que hay una concesión. Hombre, tiene algún momento melodramático, pero claro, es normal. O sea, también... Te la han tenido que meter ahí porque... No, porque es que si no también quedaría un espectáculo de acción súper crudo, pero sin alma. Sí, sí, no, eso está claro. Pero hay cierta decisión que tiene el protagonista. Sí, que no. Y dices, coño, no cuadra con el resto. No es coherente, pero aún así, sí. Pues bueno, se soluciona y ya está. Está ahí puesto para que pase eso. Y para que, por ejemplo, pase justamente la... Claro, es que si no tuvieras esa escena un poco incongruente con además una persona de esa experiencia, sí. No tendrías luego las otras escenas, por ejemplo, la del acceso dificultoso. Acceso dificultoso, sigo diciendo que me pareció brutal porque no me la espero en ese momento. No, me dolía a mí verla. Y que vaya a durar tanto, ya. Que dices, no, se meterá un poquito y saldrá rápido. No sale rápido. No sale, y además la mierda, se sí, oyen sí. Gritos y él todavía está allí metido. Hubo un momento que estuve por ir a ayudar, pero no podía. Sí, me voy a meterme en la pantalla, ¿no? Ahí. Qué fuerte. Me voy a echar una mano, a ver si... Sí, pero sí que es verdad que esta Lynn Mortel sí que está construida un poco pues para el lucimiento de Jean Reno, de su protagonista. Por supuesto. De hecho, pues hay quien la considera pues una continuación apócrifa de León el Profesional, aunque son muchas distancias las que hay entre ambas producciones. Sí. Más que nada pues porque tenemos a Reno en un papel duro y en el que tiene que hacer de todo para conseguir sus objetivos en el argumento, ¿no? Que me refiero que a ese nivel pues sí que un poco se parecen, pero también tenemos aquí a un Jean Reno que ya está un poquito más mayor que en León el Profesional. Sí. 16 años de diferencia. Y aquí el crepúsculo ya empieza a asomar por el horizonte. Me refiero que a este nivel también yo le veo, no sé si era la intención del director o no, pues bastantes mimbres de western. Aquí, western un poco urbano y gangsteril, pero entre la influencia hiperclara del polar clásico de su propio país y luego, pues un poco esos enfrentamiento rollo OK Corral que hay varias veces en la película que dices hostia, y además cargan las balas en esta película, aquí no tienen balas ilimitadas, aquí las tienen que cargar y aún así tenemos tiroteos que son, pues eso, no son infinitos, pero les falta poco. Super western además. Es que ahora de pronto, tal como me has dicho eso, me ha venido una película que igual no sé si la habréis visto vosotros, además es la última película que hizo John Wayne, que se llamó El Pistolero. Hostia, pues a mí es que me suena, pero entonces no sé, esa película no sé si va sé distinguirla. Él, que ya es un... tenemos al John Wayne ya muy cascado. Sí, vejete. Vejete, y él ya no está para... O sea, la película aparece pues en un pueblo en el cual ya había estado antes, uh-huh. Y era muy conocido porque había sido, pues eso, uno de esos pistoleros que si te enfrentabas a él estabas muerto. Estabas en el hoyo. Y él ya no quiere eso, pero no puede evitarlo. Se pasa toda la película evitando... Y al final tiene sus varios duelos porque hay otros que no están de acuerdo con que... No. Es que a mí, fíjate lo que son las cosas, cuando vi a este Jean Reno crepuscular y tal, a mí no me vino John Wayne en la cabeza con El Pistolero, me vino El Jinete Pálido con Clint Eastwood. Porque yo también le vi ese tufillo de western, esa escena en la casa, ese y entonces vi... O sea, claro... puede ser que el Jean Reno de León el Profesional era el Clint Eastwood de Infierno de Cobardes, uh-huh. Y este Jean Reno es el Clint Eastwood de El Jinete Pálido, ¿no? Sí, me gusta esa comparación. El Jinete Pálido, recordemos que es una especie de nueva versión de Raíces Profundas. Bueno, sí. También, sí. Pero bueno, también hay una venganza, hay una... Sí, quiero decir, tiene elementos, ¿sabes? Que además él también tenía una cosa pendiente. O sea, el Jinete Pálido tiene una cosa pendiente. Claro. Y es lo que él viene a hacer allá. O sea, finalmente... Y aquí el personaje de Matei, creo que se llama. Sí. Tiene cuentas pendientes que él no sabía que las tenía. Pero que bueno, que estaban. Ya se le ponen al día ya. Claro. Sí. Y además es una muy buena secuencia esa en la cual le ponen las cosas claras como diciendo que sí, que tú eras malo, pero no era tan malo. Claro, tú vivías en tu mundo y las cosas no son así, ¿no? Pero malo que quieren y que podemos ser malos. Exacto. No solo es poder, sino que poder es querer. Pues sí, la verdad. Y a mí otra cosa que me ha llamado la atención y que también la tengo que comentar porque quizás a vosotros se os escapó, no por nada, sino simplemente pues por la familiaridad con determinadas caras que aparecen en la película. Pero no solo tenemos al director haciendo un papel secundario, sino que también tenemos a un famoso rapper francés metido en este fregao que no es otro que Joey Starr, que es uno de los miembros del mítico grupo Supreme NTM, uno de los grupos de la Banlieue de París más famosos de rap francés de todos los tiempos. ¿Dónde aparece? ¿Es el que está en la prisión? Es el Pistache, es el que está en la prisión. ¿Te sorprendería si te dijera que lo reconocí? Pues sí, porque... Pues no te sorprenda porque no lo reconozco. ¡Qué cabrón! No, pero tal como has dicho, no que era rapero, la primera imagen es, digo, claro. Este es el negrata que eso visita sí, ella al me ha pasado como él, me he podido imaginar qué personaje hacía. Claro, es evidente. Y también la suposición es muy práctica porque retomo el tema de la crepuscularidad y del western, porque aquí tenemos a una cuadrilla de gángsters en esta función que la mayoría son ya mayorcicos. Y el Joey Starr está en el talego y dirigiendo sus cosas desde el talego, pero es un poco de los menos viejos de todos los que salen en esta película. Porque tanto Renaud como su sucesor, como los secuaces del sucesor, como su abogado, es peña que ya está pensando en eso, en irse... Bueno, claro, tres de ellos comparten infancia, adolescencia. Exacto. Entonces me refiero que... Esa crepuscularidad juega también con esas canas, ese digamos disminuir de los reflejos, aunque algunos, o sea, que, con los reflejos, cuidadito. El jinete pálido no era jinete, era sin perdón, coño. Ah, vale. Era sin perdón. Claro, sí, sí. Ahora estaba pensando, digo. Bueno, no, es que perdón. En el jinete pálido también hay uno que le sí, dan no, balas. No, no, pero, para pero, comer. Es sin pero perdón, te vuelvo sin a repetir perdón. El jinete pálido, o sea, él aparece por aparte claro, que claro, no, no, él va a lo que va y tiene pendiente sí, una que hablaba de sin perdón, que también tiene una cierta vinculación el jinete pálido, por eso no nos ha parecido raro. Sí, no, pero yo quería decir sin perdón, claro, porque estaba pensando también los rivales en sin perdón sí, también son crepusculares, también son claro. Sí, son ya gente pues que tiene una edad. Uh-huh. Muy bien, pues yo qué sé, a mí, si te digo la verdad, es una de las que me faltaba de Jean Reno, de las suyas de tema acción o mafia o tiroteos o suspense criminal, porque estaba más que nada pues por el suspense criminal, aunque la acción es también sobresaliente. Y joder, pues que lo que decía antes, que gracias a este especial improvisado, pues nos hemos metido una peli que nos faltaba entre pecho y espalda, que está muy guapa y que se puede recomendar también, pues, como Catch sí, 22. Es la que más me ha gustado, no voy a negarlo. O sea, a mí, si te digo la verdad, global, me han gustado todas. Quizás esta es la más obvia que me debería gustar, pero la de Trampa 22 es que me ha sorprendido mucho. Entonces, ya. Me ha dejado como un poco, porque sabía un poco de qué iba cuando hablamos de qué hacer en este especial. Y dije, va, será una peli... Bueno, acordado que yo dije, ostras, Trampa... Bélica, Trampa bélica, sea, estándar, es único tal... Que lo habías visto antes, ¿no? No, no. Ah, no la habías llegado, te sonaba. Yo pensaba que si la había visto o no, pero realmente no la había visto, porque ya, si no me, ya, me acordaría. Ya es raro que pero a ti era, se te haya escapado esta, sí, ¿eh? Sí, pero era una película que sabía que existía, o sea, uh-huh. Yo no, no había leído sobre ella y... O sea, de esa época sí que, lógicamente, pues todas las otras sí que las he visto. Claro, de aquella época ya había visto Patton, había visto Mash, pero esta no la había visto. Muy bien, pues eso, que no os cortéis y que aunque el registro sea completamente diferente y aunque el 22 venga por el título internacional de la película, L'Immortel, merece mucho la pena, tanto por la parte actoral como por la parte de la trama, por la parte de la espectacularidad que tiene y luego también eso, pensar en que está basada en personajes reales que hicieron, les pasaron cosas, si no iguales, un poco parecidas, al menos un poquito, porque el tema de la inmortalidad con la que juega el título, pues parece ser que viene de un episodio que le pasó a ese gángster real que hemos comentado al principio del uh-huh. comentario, ¿vale? Ya nos vamos acercando en el tiempo ya, ¿no? Sí, nos sí. vamos acercando en el tiempo y vamos, porque yo creo que de las tres películas que hemos escogido para este 22, las tres también. Las tres sí, son sí, películas que, totalmente. Cada una que con tiene su cada estilo uno su registro, pero todas tienen algún aliciente para verlas. Y ahora vais a escuchar el aliciente de esta porque va a estar muy claro. Dentro de varios alicientes hay uno que destaca especialmente. Estamos hablando de la película Mile 22, Milla 22, sí, señor. Película del año 2018, 95 minutos, Estados Unidos, dirigida por Peter Berg. Señor Peter Berg, que si lo conocéis sabéis que tiene últimamente un actor fetiche, que es el señor Mark Wahlberg, Marky sí, Mark, para los amigos del mal rap blanco. Exacto. Del rap comercial. Y de los calzoncillos. Y en el reparto, junto a Mark Wahlberg, tenemos a un John Malkovich un poco a por el cheque. Bueno, acaba cumpliendo más o menos. Acaba cumpliendo porque cumple siempre, es buen actor, pero está un poquito a por el cheque. Hombre. Tenemos a Lauren Cohan, que es nuestra querida Maggie de The Walking Dead. Sí, digamos demostrando que hay vida más allá de Walking Dead, ¿no? Como sí. actriz. No, además yo creo que como actriz... A mí aquí me gusta mucho. Yo creo que es la que tiene a nivel dramático el mejor registro y cumple sí. con creces. Y tenemos a un señor que nosotros tenemos gran debilidad por él, es el señor Iko Uwais. Y cualquier película en que salga este hombre repartiendo para nosotros... ya tiene toda nuestra atención. Repartiendo amor y caricias. Y aquí cariño. Reparte y tiene alguna escena brutal. A pesar de que para mí, el señor Peter Berg, la técnica que tiene en las escenas de acción con ese cortapega constante, a mí me saca de quicio. Sí, digamos que mete mucho en edición. Mete mucho material en edición. Mucho contraplano, y a mí me gustan las escenas de acción más naturales, rodadas a ser posible en plano secuencia, abriendo plano. Bueno, pues como tenemos al señor Iko Uwais, por ejemplo, en The Night Comes for Us, ¿no? Por ejemplo. Pero a pesar de todo eso, yo creo que en esta Milla 22 tenemos una película muy entretenida, muy llevadera, con guión de papel de servilleta, donde volvemos a tener de malos a unos malos pues que han estado de malos contra los Estados Unidos durante años y años y décadas, y aquí vuelven a aparecer como malos, lo podemos decir, pero no es ningún spoiler, los rusos, que además es un preámbulo en 2018 a lo que será luego 2022 y 2023, fueron un poco profetas, ¿no?, en ese aspecto. Correcto. Y estas 22 millas van a venir porque en un momento de la película se va a tener que cubrir esta distancia. Sí. Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es a un grupo especial de la CIA que hace misiones semi-encubiertas. Sí, digamos que saca la basura, ¿no? Son la gente de la CIA que está más escondida, la que cuando hay problemas que el gobierno no quiere ensuciarse las manos, pues vamos a decir que tiene sus expendables dentro de la CIA y que son esta gente que bueno, que está allí porque está de rebote de todo. Pueden tener familia o no, pero al final no les importa matar gente, no les importa que les puedan matar a ellos y están un poco de vuelta de todo. Sí. La verdad es que en este sentido... Igual también, pues lo que destaca Milla 22 es que este tipo de grupos trabaja en dos partes. Un grupo que es la gente de campo y luego el grupo táctico que se ocupa de remotamente facilitar la operación con todas las tecnologías al alcance de la mano que hay actuales, ¿no? Sí, correcto. Un director de equipo de este grupo de hackeo informático que además les va a dar todas las facilidades para las huidas después de sus misiones y también para que las misiones sean menos peligrosas. Uh-huh. Con todos los medios actuales, pues una película de 2018, de drones, de cámaras, de visión térmica, para poder intentar que el grupo de acción no salga damnificado en la medida de lo posible. Y lo que dices bien, tú, el grupo de acción, que son los que dan la cara, los que van a estar ahí clavando balas, cogiendo rehenes y... Y matando inocentes si hace falta, pues son daños colaterales. Pues aquí, sí. En este sentido, la película es cruda y los hechos, pues, dan la razón a todos aquellos que dicen que los gobiernos son tan terroristas como los grupos terroristas, además, ¿no? Siempre, digamos, defendiéndose en ciertos hechos ocurridos un 11 de septiembre. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, que les dan carta blanca para luego hacer cualquier atrocidad. La excusa perfecta. Sí, patente de corso, ¿no? Ha sido la excusa en muchísimas películas y series desde... Sí. Sí, pero a mí en esta Milla 22, a pesar de que ya ahora igual hablaremos un poco del argumento más profundamente, porque digamos la historia trata sobre uno de estos grupos especiales, pero este grupo especial pues tiene una misión concreta que le pasa unas cosas, ¿no? Pero aunque no tiene un guión muy especialmente original, porque no es nada original, simplemente digamos que lo que destaca de Milla 22 es que funciona muy bien como vehículo de acción. Eso lo tiene por la mano el Peter Berg, a pesar de que algunas escenas de combate cuerpo a cuerpo se puedan mejorar. Pero también me gusta sobre todo por esa lectura, entre comillas, oculta que queda en la última parte de la peli, y voy a jugar a hablar de la última parte de la peli sin hacer spoilers, en la que un poco queda en entredicho la funcionalidad de este tipo de grupos especiales, ¿no? Dependiendo de qué tipo de adversario o qué grado de inteligencia o astucia puede tener tu adversario en este tipo de misiones, ¿no? Entonces, me ha gustado su resultado global, más allá de lo visual, en esa parte final que hace una lectura un poco, pues no sé si criticando o al menos poniendo entredicho la utilidad de este tipo de comandos, ¿no? Que eso, bueno, que eso también quizás, pues durante toda la película no se acaba de, digamos, de dar este discurso, sino que es un discurso bastante oficialista de este tipo de gente es necesaria para que los buenos ciudadanos, sobre todo los occidentales, puedan dormir tranquilamente en sus camitas calientes mientras alguien está haciendo el trabajo sucio en las cloacas del mundo. Para que no se reviente el mundo, porque exacto, aquí vuelve a actuar Estados Unidos como policía del mundo. Exacto, pero en esta parte final y con el resultado también de la trama, esto pues acaba quedando, y lo intento decir un poco de forma abstracta, sin dar datos concretos, pues eso, se acaba poniendo un poco, pues, en tela de juicio, ¿no? Lo cual me parece, no sé si era la intencionalidad de la película y del director, pero me parece que es una de las cosas, entre comillas, más originalillas que tiene dentro de su poca originalidad. Es que también el problema que tiene la policía del mundo es cuando se mete en otros países y se cree que tiene el derecho en otros países de hacer y deshacer a su antojo. Claro. Entonces aquí eso es lo que se refleja en la segunda parte de la película. Uh-huh. También la película tiene un hándicap, y es que tiene un final absolutamente abierto, porque los guionistas, Graham Roland y Lea Carpenter, querían hacer una trilogía. Entonces eso empuja a dejar ese final abierto, cuando luego la película se convierte en un fracaso de taquilla. Yeah. Y lo que pasa es que se dice ya claramente que no va a haber secuelas. Entonces, de hecho, estamos a 2023 y no ha habido rastros. Sí, porque además era una coproducción entre Estados Unidos y China, con la STX Entertainment y los, la Huawei Brothers. Sí, los H Brothers, sí, famosos, los H Brothers. Que se meten en muchas producciones de acción internacionales, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto hace que la película al final, pues tú te quedes un poco así como, joder, ¿he visto una película o he visto el capítulo piloto de una serie o qué ha pasado aquí, no? Pues sí, la verdad es que a ese efecto como espectador final, pues sí que te deja un poquito colgado, ¿no? Pero bueno, también si pones... Además, te deja no solo colgado, sino absolutamente colgado con lo que ha pasado con uno de los personajes, que estás todo el rato pendiente, pues uno de los personajes importantes, claro, y el final te deja absolutamente in albus, porque supongo que es algo que tenía que salir en la segunda película. Sí, o okay, que yo incluso llegué a pensar, porque cuando estuve viendo Milla 22 en su momento, pues todavía no sabía que había sido un coitus interruptus de saga, y decía, joder, qué malévolos, o no les ha llegado el dinero para continuar. Hombre, o nos han querido dejar colgados a nuestra imaginación con lo que le va a pasar a ese personaje en ese avión colgado con quien está colgado ahí arriba, ¿no? Que dices, hostia, me falta una escena en la peli. Y claro, luego te enteras de que eso iba a ir a tener continuidad, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí estaba el gancho. Pero claro, en el momento concreto de ver la peli y la escena final dices... ¿Pero por qué? ¿Por qué cortéis aquí, motherfuckers? Me habéis dejado ahí eso, con la meada a mitad, ¿no? Pero bueno, tiene su justificación. También yo quería comentar que, igual que Catch 22 ocurre en Italia y está rodada en México, Mile 22 transcurre en el sureste asiático, en un país ficticio que se han inventado para esta trama, que se llama Indocar, que podría ser Indonesia. Se asemeja, pues, por colores y por sabores a Indonesia, pero lo curioso, como en el cine es casi todo mentira, es que la peli está casi completamente rodada en Bogotá, en Colombia. Colombia, sí, señor. Que dices, ole tú, que me has hecho pasar a los parseros y a las parseras por no, y te digo una cosa, asiáticos. Hay escenas en la calle donde ves los asiáticos un poco raros, y es que son colombianos. Sí, que son... Que a lo mejor a un norteamericano le parece que no, pero... Joder, a un español dice, hostia, este tipo es sudamericano, este tipo no es asiático. No por sé. Mucho que esté en primer plano el Kyo y Wise todo, claro, el rato, sí, ¿no? Correcto. Para engañar, para despistar. Para desvirtuar. Y cuando salen altos mandos del país y tal, sí que te ponen. Han pillado gente, actores de por allá. Gente asiática, porque también están metidos los H Brothers. Exacto. Pero claro, en las escenas donde salen extras, pues muchos ves claramente que son colombianos. Sí, o les han puesto el sombrero para abajo para, sí, que no se les vea mucho la cara, ¿no? Ahí, para que se les vea solo de bigote para abajo, ¿no? O así. Pero bueno, es lo que tiene el cine, que hay que ir a rodar a sitios donde es más barato y donde pues puede haber una cierta similitud estética, ¿no? Al fin y al sí, cabo. Sí, esas casas, esos callejones. Las calles llenas de gente, con puestos callejeros de comida, que se pueden destrozar con una persecución y cosas sí, de estas. Correcto. Recordemos que la zona de Madrid centro fue durante una época Rusia. Entre otras. Pero o sea, a mí me viene en cuanto a lejanía decir, hostia. Sí, que más opuesto no, o sea, puede ser. Bueno, sí, la famosa 55 días en Pekín. Ya ves, que es otra que tal, ¿eh? Esa la veremos cuando hagamos el 55 aniversario. Hostia, tenemos que esperar tanto con lo buena que es, ¿no? Yo tengo un muy buen recuerdo de niño de esta peli, que la vi de crío. Pero o sea, bueno, para 55 tenemos que hacer 23 más. Bueno, con la calmísima, ¿eh? No os sintáis presionados. Pero bueno, yo también quería comentar que, evidentemente, si alguien a quien le agrada el cine de acción mira por encima los textos y los títulos de esta producción y ve el nombre de Iko Uwais, dirá, hostia, pues qué bien que este hombre haya estado pues repescado para una producción, entre comillas, occidental o internacional, y lo haya sacado de su gueto asiático, ¿no? Y claro, luego dices, pero es que también la presencia de Iko Uwais pues nos da posiblemente una de las mejores escenas de toda la película, que es la escena de la enfermería. Yo la voy a llamar así, le podría llamar la escena de la camilla, pero ¿a quién se le ocurre esposar a Iko Uwais a una camilla? ¿A quién se le ocurre sabiendo de dónde viene, ¿no? Pues bueno, a ellos se les ocurre y pasa lo que pasa. Pues ya está, no sé, simplemente destacar que es una de las escenas que, dentro de la, entre comillas, estandaridad que tiene Milla 22, pues ahí tiene una especie de punto de lucidez, ¿no? Que debo decir que gracias a esta escena de Kuwais y alguna otra escena de tiroteo, yo no sé si tuvo la R, pero se la ha jugado cerca. Porque para ser una película americana, sí que tiene alguna explicitud y la violencia es, sí, tiene, en algún momento es bastante cafre, ¿eh? Tiene R, tiene, tiene R, R, ¿no? Tiene R. Claro, pues, Cast 22 tenía R y en Francia no ponen R, o sea que eso no hay, no, en cuenta. Hay 22 y, balas no hay R. Y Milla 22 también tuvo su R, así que me refiero que sí que... Sí, porque además la intro de la historia con ese... Con esa... Vamos a decir, con... ¿Vuelve a casa por Navidad? Sí. Sí, pues con esa... Sí, sobre todo por Navidad. Con esa, entre comillas, misión inicial que nos presenta a este grupo especial, el protagonista de la peli, pues ahí tenemos, digamos, una pasada por el forro de muchos de los derechos humanos que se supone que hay en el mundo que preservan a cualquier persona del mal, ¿no? Hemos dicho que eran los sacabasuras de la CIA. Exacto. Y van a saco. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues eso es una buena muestra de lo que nos vamos a encontrar tras esa intro en Milla 22 y... pues bueno, voy a explicar, porque ya casi nos tenemos que empezar a pensar en que no nos queda mucho tiempo, en que pues el argumento de Milla 22 pues gira en torno a una misión concreta de este grupo especial que tiene que resolver sacar de su lugar habitual pues a un militar de este país ficticio en el que hemos dicho antes que se mueve la acción, y que pues para realizar tal tarea deberán pues recorrer esa distancia que es la que da título a la película, ¿no? De hecho es la distancia entre la embajada de Estados Unidos y el aeropuerto. Exacto, sí, tal cual. Entonces, pues bueno, eso es una especie... Había otra que era como 16 calles, ¿no? Era o así, sí, que también era un poco... La has clavado. Ese, o sea, rollo. No te has equivocado en una calle, estamos hablando de 16 bueno, calles. Mira, hoy tenemos a Clint Eastwood presente, Ruta Suicida. Exacto. Otra que tal. Con su pareja de entonces. Que además, ¿no? Sí, sí, y además que es una previa de 16 calles, homenajea directamente a, con autobús incluido, a la mítica Ruta Suicida. Con un cartel que no sé si os acordáis, pero el cartel de Ruta Suicida era brutal. O sea, lo pero veías y decías, tía, la película será la leche. Es que lo parecía un videojuego apocalíptico. Lo es, pero no es lo que te... O sea, el que hizo el cartel se le fue mucho la mano. Yo, o sea. yo te voy a vacilar un poco en directo. Creo recordar que en mi apartado de colección de discos de bandas sonoras me suena una que puede ser esa. Porque la carpeta es espectacular. como el cartel. O sea, sale él descamisado, aguantándola a ella que está en el suelo. Y detrás el apocalipsis. Es que si me dices que la ha dibujado Corben... Pues... Es que se parece mucho. No sé si sería Corben, pero sería uno que imitaba a Corben. Yo la tengo esa en vinilo, te lo prometo. Pues es brutal. Lo que pasa es que yo la tengo con el título en inglés, creo. No se llama Ruta Suicida, sino el nombre pues que tuviera en inglés, ¿no? Que sí, es... no me acuerdo del título en... Pero bueno, que sí, que es que totalmente de acuerdo con la cuestión. Y finalmente es eso, es el recorrido que tienen que hacer. Pues eso, 16 calles en Nueva York, Ruta Suicida. ¿Qué ocurre en dónde? ¿En San Francisco? No me acuerdo. Bueno, está cerca de algún desierto, porque ellos tienen que... Hay un momento que tienen que ir por desiertos. Seguramente será San Francisco, porque es la típica ciudad. Sí, o Las Vegas, que también tiene un... No es Las Vegas, porque a mí me suena que es ya... O sea, o son Los Ángeles o son... El dibujante, el cartelista de Ruta Suicida fue Bill Gold. Vale, y la película en versión original, que es... En mayo de 2018. Que es, digamos, el título que yo tengo en ese vinilo, que es The Gauntlet. The Gauntlet y es el recorrido, ya te lo digo, Francisco, en directo, Las Vegas Phoenix, vale. Es el rollo que tiene que recorrer la pareja protagonista. La pareja protagonista, vale. Es el rollo. Pero bueno, sí, esta... película dirigida por el propio Clint Eastwood, grande. Con Sandra Locke, su pareja entonces de co-protagonista. Y también con una señora R de calificación. Hombre... Por favor. Sí, no, pero es que además allí la calificación R, yo supongo que fue por tocarle los huevos al gobierno. Por todo. Los tejemanejes de los altos estratos. Es que está... porque ahí queda al descubierto todo el mundo, ¿eh? Sí, hombre, digamos que dispara en círculo. Llegar a los juzgados no es lo más fácil. No, exactamente. No, para nada. Y más con la corrupción. Y más con la testigo protegida. Exacto. Bueno, pues. Es una de las influencias que tiene Milla 22 y además descaradísima porque, bueno, es una obviedad, ¿no? Es una traslación argumental a través de una servilleta de un bar, pero bueno, traslación argumental al fin y al cabo y joder, que eso, repito, no quita que no sea una peli muy vistosa que te hace pasar un rato muy entretenido. Se pasa súper rápida, me refiero que a ese nivel pues también... Sí, porque dura un poco más de hora y media. No es especialmente original, pero va que vuela en todo lo suyo. Y además es una peli en la que también, pues también, en cierta manera, es un poco martinesca, porque... Pues no hace concesiones con los personajes. Pues la verdad es que dentro de su coralidad, que también, La Trampa 22 era muy coral, y también... En cierta manera, también es un poco martinesca, que eso no lo hemos dicho, aunque no, quizás no tanto como esta. Porque esta, como es de acción pura y dura, y también pues tenemos a personajes que trabajan de lo que trabajan, pues es un tipo de trabajo en el que pues los accidentes laborales están a la orden del día y eso te puede suponer pues eso, que te tengan que pasar... Sí, las bajas son permanentes. Exacto, sí, que a veces te tienes que ir a casa, pero no a descansar, sino en bolsa de plástico, ¿no? Que dirían en otros ámbitos. Entonces, dicho esto, no nos queda mucho tiempo. Nos queda tiempo para poner un temita más para despedir y poco más. Yo, las tres películas de las que hemos hablado, yo para mí recomendables las tres. Sí, cada una en su registro. Sí. Quizá la más atípica, sin duda, Trampa 22. Tal cual. Y un pequeño descubrimiento, porque es casi un clásico oculto dentro de lo que cabe. Absolutamente. Yo para la gente cinéfaga la recomiendo, porque sí. Yo creo que es la más raruna de las tres, pero también... Quizá la más imprescindible a nivel cinematofágico. Sí, señor. Yo, a nivel de entretenimiento, me quedo con 22 balas, me parece. L'Immortel, que es la película así en un registro sin audiencia cero para ver y que si combinas guión con acción está más compensada. Es la más equilibrada, sí, señor. Y 22 millas, teniendo un guión de servilleta, como decimos aquí, y con algunas incongruencias, con algunos agujeros. No está mal, está bien llevada, es una acción sin parar, hora y media y está entretenida. Yo, a ver, sería un fracaso de taquilla, pero yo me he quedado con las ganas de que le hubieran dado esa segunda parte. Entretener entretiene, eso hay que... O sea, esa segunda no se parte, si saliera, yo me la vería. Claro. Y más, quiero saber cosas y más que si me he quedado en el tintero. Y más si sigue saliendo Ico. Hombre, eso se supone que sigue saliendo Ico y sigue saliendo otros personajes. Algún otro personaje más que no... Que no vamos a decir para... Exacto, porque todos no pueden salir. No, todos no pueden salir todos, porque no ya hemos dicho que era martinesca. Muy bien, pues dicho esto, Nos vamos a ir con más cortes del soundtrack de Milla 22, que no sé si lo he dicho antes, compuesta por Jeff Russo, que también es un tipo que está frito de hacer soundtracks de blockbusters y de series que son bastante populares. Y si en la entrada hemos escuchado el corte titulado Overwatch, ahora vamos a escuchar uno que se llama Street War, Guerra Callejera, lo cual, pues si lo sumáis este título a la temática y la misión central que tiene los protagonistas en esta película, pues ya os podéis imaginar que es un infierno urbano el que tienen que pasar para cumplir su misión, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, dicho esto, queridos, ha sido un placer compartir con vosotros este especial 22 años. Y no sé si haremos más especiales próximamente, porque últimamente se nos están concentrando mucho, pero yo qué sé, ya iremos viendo, ¿no? Los números. Francisco, yo qué sé, la fucking numerología nos trae locos. Yo solo puedo decir que por 22 años más, despidiéndome diciendo Valar Morghulis. Motherfuckers. Del 22.